FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Nuestro compañero nos está acompañando en la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente a hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy una hora de programa, correcciones técnicas y cansancio, objetivo. Las dos cosas valen. ¿Qué podemos hacer una hora de programa cuando esta inquietud periodística tiene 120 minutos? Más que reflexionar, es indagar desde el punto de vista informativo qué es lo que va a suceder el día 23. El 23 hasta las 12 de la noche. Sí, el 24 no es Navidad de este mes, pero para muchos puede ser la llegada de los Reyes Magos. Lo digo en estos términos de algarabía que portan dirigentes locales en la inquietud de que todo quede cerrado con un solo nombre, que es Mariano Güez. Lo mejor que le podría pasar al distrito, dicen algunos, es que Mariano Güez esté en esa lista, que es la lista que lo tiene junto a Daniel Scioli y Cristina Fernández de Kirchner, que deberá confirmar la señora presidenta si va por la reelección. Lo de Scioli es claro. Y además, Güez ocupando el espacio progresista, de acuerdo a la interpretación que Martín Sabatella ha tenido y tiene. Esta interpretación de Sabatella, expresada por sus dirigentes en Capital Federal, en donde la expresión y exposición de Macri en la reelección es esto, es el PRO encarnado en el gestor del PRO, ha ido trasladándose hacia los municipios. ¿Qué quiero decir? Que Sabatella, Güez, si tuvieron un encuentro tal cual me lo han comentado, pueden haber arribado a la interpretación que, ante el riesgo de que gane la derecha, es mejor que exista una lista de unidad. Cierra la interpretación, ¿eh? Tiene un peso la interpretación. Que más bien la ubico es en el siguiente plano. Antes de que yo pierda, dice Güez, voy con todos. Antes que yo pierda, prefiero cerrar cualquier válvula que alimente o a Lagastino, o a Mendieta, o a quien sea, o a Richie. Yo necesito ganar. Tengo que ganar. Tengo que demostrarme a mí que puedo vencer al vecinalismo en una situación parecida, los momentos no son iguales, a lo que ocurrió con el peronismo en 1991. Y cuando digo el 23 a la noche, es que si ha sido frenético cualquier otro cierre de boletas o de listas y de propuestas en el año 2009, no me quiero imaginar este. ¿Cómo es primaria, término que tomamos de la madre patria, Estados Unidos, elecciones primarias, abiertas, obligatorias, se pone en juego lo que es titulado una apertura democrática, es decir, toda la ciudadanía participa? Es obligatorio. Entonces, más que una participación ciudadana, es tengo que tener la libreta con el sello. Tiene otro sentido. Y hay que ver cómo cierra el oficialismo, hay que ver qué sucede. y hay que esperar más que ver qué resultado va a tener la alianza Alfonsín de Narváez en el orden local, que sería Claudia Seff con Joaquín Nogueira, con Manuel Bertoli. Bertoli es Arrizabalaga en el Consejo. ¿Qué va a ocurrir con el Frente Progresista, este que termina consolidando una idea que tenía Margarita Stolbizer, Luis Juez, Pino Solanas, Biner? ¿Cómo se estructura eso en el orden local? El Frente de Izquierda, los que dicen que pueden ir por afuera. Hay una señora que está haciendo campaña y está invirtiendo mucho dinero, como Cecilia Casas. Cecilia Casas es la pareja o la esposa de Miguel Puente, que de un día para otro, y cuando digo de un día para otro no es que estoy exagerándolo, se convirtió en uno de los contratistas de obra más importantes del Consejo Escolar periodo 2004-2005. Más de 1 millón de pesos en obras. El hombre tenía, hasta donde pude investigar en ese momento, un local de DirecTV en San Miguel. Al año siguiente era el contratista de obra más importante del Consejo Escolar. Cuando estalló el escándalo, viste que se acostumbra hoy decir esto, el escándalo, es que Puente no le había pagado con su empresa Zoe, era Zoe Construcciones, a los obreros, y Wocra realiza una protesta frente al Consejo Escolar y se destapa la olla. Después Miguel Puente, realiza una revista que algunos lo recordarán, que se llamó Ángeles y Demonios, y con eso amenazaba a algunos dirigentes locales que iba a decir qué sucedía en el Consejo Escolar. La mujer de Miguel Puente es Cecilia Casas. ¿Sí? Dentro de este escenario, ya está aquí sentada Laura Muñoz después de que termine esta especie de editorial informativa o este comienzo informativo, es que hay que esperar estos días que parecen una eternidad para algunos, sobre todo para este frente de nuevo encuentro, ya que agregaré lo de nuevo encuentro, lo de Alagastino, para buscar un cierre, dejando Ferraro como jugador libre. Me sorprendió aquella jornada que pregunté, tras el envío de un mail que nos daba el dato que Juan Eugenio Ricci efectivamente era el candidato de este espacio, que no estuviera el EDE. Y fue así de gracioso y de increíble, porque nosotros íbamos o no íbamos, los periodistas de esta radio que decíamos, bueno, vamos a ir, ¿a qué hora es?, cubriéndolo. Se hace, pero no se hace. En realidad había en el fondo lo que dije al comienzo. Güez necesita tomarlo todo. Y cuando, reitero una vez más, que es el 23, el desafío para Muñoz y todos aquellos que han constituido este frente es lograr que el 23 Sabatella le dé el respaldo al frente. No será cosa que el 23, con el lápiz en la mano, ponga intendente Güez y no Rich. Y de esto quiero charlar en instantes con Laura Muñoz, porque si la militancia, las organizaciones, los espacios realizan un esfuerzo, es que el dirigente, en este caso Sabatella, evalúa y convalida el esfuerzo, no la circunstancia. Y hablaría muy mal de Sabatella y de la gente del EDE, que el día 23 el nombre de Ricci no esté y se ubique el de Güez. Porque estará abrochado no solamente el nombre de Güez, sino una lista de unidad con el justicialismo, el que ya tiene la lista propia. Esto no puede ocurrir. Sin embargo, es probable que suceda. El caso de Alagastino se quedó sin Massa. O Massa acordó con Scioli. ¿Qué es lo que acordó Massa? La preservación en 4 años. El tiempo para Massa está a su favor, es un hombre joven. Y la misma suerte, por lo que pude preguntar y lo que me respondieron, la misma suerte de lo que acabo de comentar que podría ocurrir entre Hues y Sabatella es la que jugó y la que operó para que Scioli y Massa digan, bueno, vamos a firmar. El miedo a De Narváez. Es muy impresionante esto de vamos a construir política a través del miedo. Miedo a. Ese es el mensaje que se le baja a cualquier militante o a la sociedad en general. Cuidado que si pierde. Es claramente represivo. Y como este es un modelo represivo, en los términos económicos, políticos, sociales y culturales, es que funciona en la historia del marketing, bueno, el miedo a que el Colorado gane. Daniel, ¿qué te parece? Sergio, vos coincidís. Y si, bueno, dame un par de cargos, ejecutivos, legislativos, en la primera sección electoral ahí tengo un problema. Bueno, veamos qué hacemos con Tolosa. En definitiva, puede suceder que los apoye. Eso dijo Massa. Y Daniel Scioli le dijo, bueno, en algún lado los pongo. Todo se cierra en Casa Rosada. Y nos quieren hacer creer que la instancia de diálogo es esta. Y el caso de Ferraro, que es el que finalmente voy a comentar, en su accionar pendular, que va desde el acuerdo cívico-social, o en todo caso Toti Flores, pasando por Solá, yendo a Ferrari, derecha o izquierda en términos ideológicos, rápidamente, es que nadie sabe qué va a suceder. Y como corren con la bandera del 23, no el de la perlita que nos lleva a cuartel quinto, sino el día 23, puede ser una sorpresa. Y si es adhesión de Cristina, esto es lo que ha provocado un enjuague electoral que nunca ha sido una reforma, que convoca a los ciudadanos a ser parte de una atomización mayor de los partidos políticos. Se perdieron las líneas de identidad. Si los radicales están con De Narváez o De Narváez con los radicales. Si Scioli es más progresista que De Narváez. Ya no es el hombre que andaba en lancha y se abrazaba con Menem. Es un gobernador que conquistó el poder. El que asegura más policía, más represión. El que hace del dinero un ejercicio deportivo, porque el Estadio Único de La Plata, que es un monumento a la corrupción, no termina él, para tener una Copa América. Pero invita a todos los deportistas. Puede sacarse una foto con Tevez, Tevez con él. Y la educación, y la salud. Bueno, eso que es una herencia de otros peronistas que estuvieron en la provincia de Buenos Aires, no está en discusión. El espacio que concentra un nivel de coherencia, que hay que esperar si ese nivel de coherencia está por encima de las elecciones, es lo que constituye Wiener, Pino Solanas, Hues, Stolbizer. No porque sea de agrado lo que estoy diciendo, sino que el propio kirchnerismo fija ahí, y lo han dicho algunos kirchneristas, sacándolo a Pino Solanas, Wiener es coherente. ¿A qué se refieren con Wiener es coherente? Que apuntala al monocultivo en Santa Fe, que los grandes bolsones de pobreza en Santa Fe existen, en dos aspectos por lo menos para mí que son importantes. El primero es que votó la ley de medios, el socialismo. El segundo es que votó la estatización de las AFJP. El punto flaco es la 125. Pero como no dispara Wiener, sino es gestión, esa construcción de centroizquierda va a disputar con un electorado que tendrá la expresión del oficialismo, tendrá la expresión de Sabatella en la provincia de Buenos Aires y tendrá la expresión de Margarita Stolbizer. El sector de izquierda con el frente de izquierda que ustedes ya lo conocen. Y quedará la centro-derecha con De Narváez, Alfonsín y lo que se sume. La gran pregunta es en el orden local, ¿cómo? Todo lo otro lo va a escuchar en los grandes medios. Sirve esto, por lo menos para mí, porque una vez que se estructura arriba, luego baja igual. No hay cambios. Después de la música, ahora está Abril en la operación técnica puesta en el aire. Me quedo sin aire, ¿verdad? Vamos a charlar con Laura Muñoz. Y después vamos a poner, ya que es un programa más corto, la nota que realicé en el día de ayer con Vicente Cito Lema. Y te voy a leer una carta de las madres de Plaza de Mayo, o las madres del Alto Valle de Río Negro, a propósito de esto, Joclender, las madres, la fundación. Siguen peleando en el Alto Valle y no se corren de ahí. 10:23, ya está en la mesa Laura Muñoz. Hice un editorial, hay 1000 preguntas, o por lo menos 5. Si Muñoz quiere, responde. Dale. Están viviendo en la calle. Están en un campo que los van a sacar de ahí también, y algunos los amenazaron que lo iban a prender fuego. Recorte informativo. El otro periodismo. ¿Cómo fue el desalojo? Fue con mucha agresión. Hubo más de 300 policías. En algunos hogares entraron, cuando estaban durmiendo, entraron en la pieza, los sacaron y les decía que tenían que salir, y después empezaron a echar las casas. La actualidad tiene muchas voces. Casi todas suenan parecidas y aturden los sentidos. Usamos nuestros micrófonos para amplificar las que se pierden entre tanta distorsión. Entrevista en Recorte Informativo. Ahí estamos. Mañana, si todo marcha bien, habremos recuperado la potencia de esta radio. Sí, en términos técnicos lo digo. Bueno, está acompañándome la señora Laura Muñoz. No dijimos mal en aquella oportunidad nosotros, consultándolo a Horacio Chiqué, después hablando contigo, me parece. Sí. Que no cerraba el dato. Recién hice un editorial que me plantea con qué nivel ustedes como militantes, la agrupación en la que estás vos, los morenos, bueno, la mayoría, digo, salvo el EDE, trabajan, realizan pintadas, estuve viéndolos realizando pintadas, colocaron un pasacalle en la ruta 23, en el puente, se cortó uno, les quiero decir. Ayer, por lo menos estaba desconectado de un vértice. ¿Cómo llegan al 23 y el 23 dicen, es Mariano Hues? ¿Qué certeza tienen para trabajar? ¿Cómo es aquello que lo distinto termina siendo, puede ser igual? ¿Qué explicación hay? Bueno, primero buenos días a todos. Nosotros, como te dije el otro día, tanto el espacio del que yo formo parte como el resto de las agrupaciones y partidos que hoy integran el nuevo encuentro, venimos trabajando y sosteniendo las mismas cosas que desde el principio, y así trataremos de llegar al 23 de este mes con un cierre de lista que surja del consenso de los que formamos parte, y ante todo, como decimos nosotros, nuestra organización política, que a nosotros, la militancia nuestra está marcada fuertemente por llevar como bandera la coherencia ideológica, porque la coherencia ideológica también se traduce en las prácticas, y la responsabilidad que tenemos como militantes del campo popular de tratar de que este nuevo encuentro, en el cual nosotros nos sentimos identificados por muchas cosas que ya te las he dicho, tratemos de llegar al 23 con una lista que surja del consenso de todas las fuerzas que lo integran, y darle una propuesta a los vecinos de Moreno distinta a las que vos mencionabas. Eso es correcto y es comprensible. Lo que trataba de indagar, y seguramente lo podrá responder o no, es que el trabajo de base que ustedes intentan hacer, el que quieren exponer en esa lista de unidad, puede ser barrido por un acuerdo estratégico entre los dos dirigentes. Esto es, el diputado nacional Mariano Hues y el diputado nacional Martín Sabatella. Mirá, nosotros la mesa de Nuevo Encuentro, tenemos reuniones semanales con los dirigentes provinciales de Nuevo Encuentro. ¿Quiénes son los dirigentes provinciales? A ver. Con Adrián Grana, con Daniel Rabetino, estuvimos casualmente el jueves pasado. Bien, ¿qué dice Grana y Rabetino? Vamos a empezar por ahí entonces. Bueno, los compañeros sostienen todo lo que venimos, están al tanto de todos los armados distritales de la provincia de Buenos Aires y ellos vienen sosteniendo fuertemente la candidatura de Martín Sabatella a gobernador, y en los distritos las mesas de Nuevo Encuentro armarán su lista por consenso y eso sigue en pie. Acá. Pero ustedes, a ver, porque si no, sí, queda planteado que la editorial. No. Claro, la editorial es una editorial, es lo que uno puede expresar con mayor información o es un nivel de opinión. Sí. Ustedes han escuchado, y seguramente sí, a partir de la decisión del EDE de no ir a esa conferencia de prensa, que algunos dirigentes del EDE están señalando, bueno, todavía no está cerrada la idea de quién es el candidato. Mira, está diciendo algo, es un síntoma. El tema es, el primero de junio, todas las fuerzas que integran el Nuevo Encuentro proclamaron la candidatura de Juan Eugenio Ricci. Sí. Como vos lo mencionabas. Sí. Acta por medio, firma de un representante de cada espacio, firma de Horacio Chiqué por el EDE, mía por el espacio, nuestro por el EUP, firma del PSOL, firma de los Morenos, y una agrupación mayo que no estuvo presente. ¿El PC? Y firma del PC también, Juan Carlos Grevice. Y Horacio Chiqué firmó como EDE la candidatura del Bebe Ricci intendente por Nuevo Encuentro, y es más, el que instaló en la mesa la necesidad de ya proclamar el candidato fue el propio EDE. El tema ahí, ¿y entonces qué pasa ahora con el EDE? Y bueno, el tema ahí es una interna que tienen ellos, que tienen que definir sus candidatos, porque vos sabrás que la lista de concejales se armará por consenso y cada fuerza que lo integra hará propuestas de la persona que va a ocupar la lista. Y bueno, ellos ahí tienen un problema que lo tienen que resolver ellos. A ver, Martín Yanico puede ser candidato a intendente. Lo que ofrece la elección primaria es precisamente, si no hay un acuerdo entre las fuerzas que integran un frente, bueno, van a una elección, el que gane, gane. Esto también puede existir. Sí, es una posibilidad también. Pero claro, entonces, si queda cerrado... Lo que nosotros venimos construyendo fue precisamente el consenso de todos para no llegar a esa instancia. Para llegar a esa instancia. Que tal como decís vos, es una posibilidad dentro de tantas. Es una posibilidad que lleguemos todos juntos al 23... y armemos una lista por consenso, como también es una posibilidad que nos tengamos que ver en el tema de ir a una interna dentro del Nuevo Encuentro. Esperemos que no, porque nosotros venimos construyendo todo por el consenso. Y si van a una interna. Esperemos que no. Pero, en este caso, los que mostraron disconformidad y no están participando de la mesa del Nuevo Encuentro, es el EDE. Todo lo demás está intacto. Bien, lo vamos a traducir para quienes no están involucrados, y hay mucha gente que no está involucrada en la política convencional. El EDE Sabatella no es, bueno, una fuerza que se sumó. El EDE Sabatella. Sí. Y Sabatella es el candidato a gobernador, el que logró que la Casa Rosada, le otorgó a Sabatella la posibilidad de la adhesión. Vuelvo a preguntar, ¿ustedes escucharon que existen encuentros y reuniones entre Sabatella y Hues? Mira, rosca se llama eso. Sí, se llama rosca. Bueno, como vos lo manifestás, si nosotros escuchamos, y se escuchan un montón de cosas, esto se viene escuchando ya del año pasado. Bien, a Grana y a Rabetino, ¿no? Sí. ¿No le preguntaron ustedes? Yo voy y le pregunto, escúchame, Grana. ¿Se juntó Sabatella con Hues? ¿Por qué? Porque esto que una vez les manifestaba a ustedes sobre la convicción. Sí. Es que hay que ir así a cualquier espacio, a cualquier lugar y hablar, precisamente para no provocar un desgaste, precisamente para no transferir ideas a la población que después no van a funcionar, pero no van a funcionar en 4 meses cuando la elección está en marcha. Es mucho, sí, es mucho. Te vuelvo a repetir, nosotros estamos todas las semanas teniendo reuniones, la mesa de nuevo encuentro de Moreno, sin la participación del EDE. Sin la participación de la verdad. La semana pasada estuvimos reunidos con los compañeros, nuevo encuentro, en el local de Capital, con Rabetino, inclusive estuvo Sabatella, vino, nos saludó. Ajá. Saludó al Bebe, que es el candidato, que todo el mundo ya, que ya lo saben todos. Y el armado sigue tal cual, nos pusimos como meta desde que nos sumamos a la mesa de nuevo encuentro y venimos construyendo así, y de eso no hay nada. Acá en Moreno, no sé las conversaciones que hará el EDE por su cuenta, si está reunido con Mariano, con dirigentes locales, no lo sabemos, porque eso es un tema del EDE. Lo que sí, la mesa de nuevo encuentro está fuerte, está intacta, apelamos al consenso y vamos a tratar de llegar al 23 con un cierre de lista que surja de todo esto que te estoy manifestando. Dos preguntas finales. Sí. El EDE a nivel local, ¿les expuso a ustedes la necesidad de trabajar un acuerdo con el oficialismo local? Nunca. ¿Nunca? No. ¿El EDE local les propuso a ustedes, la confección de una lista que tuviese algún dirigente que se fue de Pueblo Libre y que puede estar ahí? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Quién? El EDE, que era un poco el portavoz, como tal cual lo decís vos, al ser el partido Sabatella, sí, era un poco a los que iban a ver todos para sumarse al nuevo encuentro. Sí. Hoy a nosotros, a la mesa nuevo encuentro, nos están llamando un montón de dirigentes locales para sumarse. Pero el EDE sí, había tenido conversaciones que inclusive yo te lo comenté esto con Adriana Palacios en su momento. No sé si las seguirán teniendo. El tema de Adriana era venir, sumarse. Y cuando ellos manifiestan esto hace unos días atrás, de no participar por el momento de la mesa de nuevo encuentro, fue porque ellos tenían diferencias en torno al armado de la lista. Uh-huh. De ocupar los primeros lugares por ser el partido de Sabatella, esto, o sea, lo sabe vos y lo sabemos, somos todo grande, no va a mandar uh-huh. mintiendo, y bueno, y la postura de la mesa fue que lo que sea por consenso, o sea, no los no primeros lugares para el EDE. Sí, ellos reclamaban los primeros lugares para el EDE. A ver, como proyección en una buena elección de Sabatella son 2. Sí, mira, si están hablando, el tema hablar lugar, sinceramente, sí. Es que la proyección electoral le da a ese espacio potencialmente 2. Sí. Y si son 2 del EDE y el acuerdo está en evitar que la derecha avance, bueno, creo que es claro lo que uno expresa. Sí, pero se sumará al bloque del oficialismo de ese lugar. Acompañará de ese lugar. Nosotros sí. Lo que sostenemos es que, mira, ganar es una posibilidad. Perder es una posibilidad, llegar al piso que se necesita para que si se incorporen 2 concejales. Claro, ahí están los 2. También, está, sí. También es una posibilidad. Sí. Ahora, de las 3 posibilidades, lo que no podemos dejar es darle continuidad a este proyecto, porque nosotros nos sumamos a un proyecto ideológicamente, con coherencia, con responsabilidad, y vinimos a construir el nuevo encuentro. Uh-huh. Para cualquiera de todo esto que te digo, sí, lo que tenemos que hacer es darle continuidad a esto. Y para eso tenemos que llevar los mejores compañeros, de que si se pierde, nosotros vamos por todo, o sea, nadie participa acá para meter 2 concejales, por lo menos nosotros no. Nosotros vamos por todo. Lógicamente son posibilidades, es una gran posibilidad que se pierda, es otra que se gane, es otra que se llegue al piso, que entren 2 concejales, pero lo que tenemos que tratar es darle de continuidad y venir a lo que vinimos, que fue construir una alternativa en el nuevo encuentro. Eso está claro en la manifestación. La realidad es que hay que tener una estructura muy grande para disputar una elección primaria y una general, porque las condiciones son estas. Sí. Las condiciones son estas. Ahora, que se trabaja para el triunfo, fenómeno. Las condiciones son que la estructura y además el actor dominante, que Mariano Hues, avanza por lo que yo decía en el comienzo. Me pregunta, y te pregunta, Claudio de Mariló, ¿cuál es tu opinión sobre la gestión de Mariano Hues? Bueno, necesitamos varios programas. Necesitamos varios programas. Gestión. Tendríamos que ver qué entendemos por gestión. Yo creo que acá hay un problema precisamente de gestión. De gestión tanto del Ejecutivo Municipal como del Consejo Deliberante. Y como la política en los últimos años estuvo siempre atada a las circunstancias, esto fue un sálvese quien pueda, bendecidos en un momento por el gobierno nacional, por el gobierno provincial de vez en cuando, privilegiando cuestiones que para nosotros no es lo que se debería privilegiar, como decías vos. Uh-huh. Acá tenemos monopolios en el distrito, en un distrito de 500,000 de habitantes, un monopolio en el transporte, monopolio en la recolección de basura, y así nos venimos manejando. Entonces, la gestión como está sujeta a estas cuestiones, y un Consejo Deliberante en connivencia, una oposición que no es oposición, y bueno, y todo está así, y no se le cambia el perfil al distrito de Moreno. Y a nosotros nos duele Moreno, nos duele esta realidad, y por eso tratamos, vos sabés que soy peronista, pero no creo que haya peronistas solo en el PJ, yo creo que hay peronistas en todos lados. Y nosotros, desde Nuevo Encuentro, si hay algo que tenemos es voluntad, ganas de legislar, ganas de gobernar, con transparencia, con equidad, y con mucha decisión política y convicción. Uh-huh. Pero bueno. Gracias por estar aquí. Gracias, Rubén. A ver, voy a hacer un cierre que tiene que ver con la realidad, que Muñoz no la desconoce, que el compañero que está escuchando afuera tampoco, que vos que escuchás la radio, menos. La realidad marca que para el oficialismo la única opción es el triunfo. Porque son 15 años, es la historia. Es la historia de un proyecto, es la historia de Pueblo Libre, es la historia de Hues. Y va a ser lo imposible para ganar. ¿Tiene con qué? Tiene una maquinaria para hacerlo. Ahora, ganando, como es un hombre que sabe de encuestas, está atento a que el número que emite la elección es de 4 concejales. 4 para 5. Siendo él ungido intendente, son 4 concejales, 4 para 5. ¿Cuánto es lo que tiene hoy Hues o el oficialismo? 5. Renueva la mayoría. Los 5 renuevan. No son los 5 furiosos, ¿eh? Son 5 concejales que renuevan. La primer minoría hoy es la Unión Pro Boom, que tiene 7. Si él logra 5 y 2 que son del EDE, empata a la Unión Pro Boom, que puede mantener ese número. Si empata, puede negociar con otros cómo sacar a Mendieta de la presidencia. ¿Sí? Sacarlo no quiero decir que lo expulse. Estoy diciendo trabajar en la construcción de otra primer minoría y alejar un problema que es un problema hoy. Y será un problema el año que viene porque tiene 2 años más de gestión. Como los tiene Adriana Palacio, como los tiene Damián Contreras y Mirko García. Así que no es menor esto de quiero los primeros lugares. Y lo digo como periodista. Supongo que los políticos son más avezados y tienen una lectura mucho más severa. Porque no hay que construir con el diario del lunes. Hay que construir otro relato. Y como estoy harto de escuchar, miren lo que pasó. Casi una transferencia a la sociedad que no le importa, le importa un carajo lo que está haciendo hoy la dirigencia política. Es decir, poniendo ahí la responsabilidad en una sociedad anodina. ¿Cómo es posible? No, todo es posible. Y prever lo imprevisible es fundamental para aquellos que dicen ir por una construcción distinta. Esto que acabo de señalar no es descabellado porque es necesario para Hues. no es ganar por ganar como se ganó en el año 2009, que fue una victoria a lo pirro, y lo recordó mi compañero Fernando Ochoa cuando encontró una amplísima recepción de Wes Arregui y todos los que estaban en la casa del partido. Todos querían hablar esa noche. Sorprendidos nosotros acá haciendo un programa que todos querían hablar. Hoy Wes y compañía necesitan todos cerrar cualquier posibilidad, no solamente de derrota, que es difícil, no imposible, si se juegan de estructura a estructura. Sabatella no tiene una estructura para jugarle. No la tiene. Si usted me dijera, esta es una elección en donde no pesan las estructuras, esa es otra historia. Pero acá es con guita. Cuando digo estructura es plata, ¿eh? A no confundirse. Es dinero. Cuanto más dependiente es una población de todos los canales que son asistenciales. Y el miedo, si un dirigente dice, me junto con vos por miedo a, ¿qué se le puede pedir a un militante? Yo les pregunto, a ver, a los genios dirigentes, ¿qué le van a pedir a un militante? Si arriba se está hablando del miedo a, desde ahí se construye. No, de ahí no se construye nada. Pero nada. Ahí es la circunstancia, no es la convicción. Y esto que acabo de reflexionar con ustedes, de los números, es para los dirigentes de Nuevo Encuentro, es lo que va a discutir el Frente Progresista. Bueno, ¿cuál es el lugar? Y la tensión es mucho mayor si existen posibilidades de arribo a ese lugar. Cuando son conscientes que el voto puede estar, que se supera el piso, bueno, ¿cómo es? ¿Es el tuyo o es el mío? Si es el tuyo, es el mío. ¿Cómo es el secretario y cómo es el asesor? Créame que es así, ¿eh? Por eso el 23, muchos van a ir con un lápiz y una goma. Y todo lo discutido, todo lo construido, todo lo peleado, o se confirma ese día o se destruye ese día. Es una locura, sinceramente. Esto habla de una democracia de muy baja densidad. O en todo caso es la expresión más encarnizada del poder. Sí, nos vamos a la tanda. Y luego, como nos quedan 15 minutos, vamos a poner algo de Vicente Cito Lema. Y quiero hacer un comentario sobre la empresa La Perlita. De lo que va a venir mañana. Y cómo la patota de La Perlita, que ya lo comentó mi compañera Cintia Medina, golpeó a los vecinos allí, muy cerca de la salita de Martín Fierro, el viernes. Y no contenta la patota con eso, ya institucionalmente La Perlita mandó los colectivos frente a la municipalidad, viernes a la noche. Estoy esperando las voces que siempre surgen, a ver, que expliquen lo del monopolio. Los quiero escuchar, tengo una necesidad de escucharlos. Y como la respuesta no va a llegar de la empresa de La Perlita, porque la empresa de La Perlita se caga en la gente, la empresa de La Perlita factura porque este gobierno le ha dado todas las ventajas y le sigue dando las ventajas, por lo tanto es socio este gobierno de La Perlita, los vecinos saben que no queda otro que enfrentar al monopolio. De la única forma que se golpea un monopolio, y esto lo enseña el modelo nacional popular, es tocándole el culo a la empresa en la plata. Porque esto es lo que se enseña. Si se enseña de arriba, supongo que abajo se comparte. Bueno, lo que contó Cintia Medina en el día de ayer lo ampliaré hoy en los 13 minutos que restan de programa. Dale. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita.

Bueno, esto lo pusimos en el aire en el día de ayer en Perfiles. Leímos también dos notas de elevadísimo valor, valor ideológico, valor subjetivo, valor de lucha y resistencia de Sergio Grande. Y ahora voy a leer antes de ir a la tanda de la hora, y estamos en los minutos finales de este programa reducido, que son de las madres de Neuquén y el Alto Valle de Río Negro. Es un comunicado que se emitió el jueves pasado para la Asociación Madres de Plaza de Mayo, desde la filial Neuquén y el Alto Valle. A ver, estas palabras en forma de mensaje o declaración son para aquellos que hace 30 años vieron nacer a las madres de Plaza de Mayo, para los que empezaron a caminar con ellas, para los que revalorizaron sus consignas, para los que siguen su ejemplo de lucha valiente, generosa, ética e inclaudicable, y especialmente para el pueblo de Neuquén y el Alto Valle. En toda asociación, sociedad, agrupación, hay diferencias, son inevitables y buenas, porque plantearlas y discutirlas enriquece. La Asociación Madres de Plaza de Mayo ha tenido y tiene diferencias dentro de su organización. Las filiales en nuestros encuentros nacionales hemos tenido siempre la posibilidad de discutirlas. Hace más de 3 años, contrariamente a nuestro deseo, estos encuentros no se han podido realizar a pesar de nuestros reiterados pedidos. La comisión directiva de la Asociación Madres de Plaza de Mayo ha tomado decisiones, realizado expresiones y o manifestaciones que no fueron consultadas ni compartidas por esta filial. 30 años de una lucha que nació de lo personal y trascendió para hacerse unidad junto a los luchadores sociales. La filial Neuquén y Alto Valle se hizo parte de todos los reclamos, manteniendo sus consignas y principios, y fundamentalmente el apartidismo que nos preserva libres. La comisión directiva de la Asociación Madres de Plaza de Mayo ha transgredido ese principio, apoyando al partido gobernante y quizá también algún otro provincial. Por lo tanto, ha cedido a apoyo al pago de la deuda al FMI. La pagamos y seguimos pagándola con vidas. Decidí suspender la marcha de la resistencia. El enemigo no está en la casa de gobierno, está el Estado al que tenemos que reclamarle. Dejar que los abogados se ocupen de los desaparecidos. Exigimos y creemos en la justicia, pero no en la mayoría que hoy la administra con parcialidad y ostensible connivencia con gobiernos de turno. Siguen 400 jueces en funciones que eran de la dictadura. Declaraciones y omisiones de palabra y de presencia ante lugares y fechas, donde el pañuelo blanco debiera haber sido el símbolo máximo de solidaridad y resistencia. Testigos claves. Represiones asesinas. Y a la inversa, el pañuelo blanqueó presencias y situaciones que prometimos no reconciliarnos con ellas hasta que no haya justicia. Fuerzas Armadas. Fundación. Desconocemos sus orígenes y objetivos. Empresas constructoras. La vivienda digna sigue siendo un derecho insatisfecho. A las madres no nos corresponde ser empresas constructoras. Si pretendemos junto a otros y otras ser constructoras de mentes pensantes, críticas, lúcidas, éticas, libres. Pertenecemos a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle. Trabajamos para unir, no para dividir. No podemos olvidar que este camino lo recorrimos juntas, aprendiendo unas de otras. Hoy es doloroso este aislamiento que vivimos, pero nuestra fortaleza nace del acompañamiento de una comunidad que nos respeta, y el compromiso es con ella y con nuestros 30.000 hijos. No traicionaremos. Lolín Rigoni, Inés Ragni. Es la filial Neuquén de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Es desde allí que se señala

podrán sentirse igual de inocentes en el futuro, o por el contrario tendrán que golpearse el pecho arrepentidos desde la vereda de enfrente, que es exactamente donde parecen dirigirse ahora. Esto lo escribió Víctor Heredia. Puede ser dirigido este documento a las madres del Alto Valle, porque no está en juego lo que es el símbolo y ese espejo al que llamo de Madres de Plaza de Mayo. No está, no existe. No existen los términos económicos. No hay millones que puedan arrebatarnos a nosotros lo que ya es nuestro, que es lucha y resistencia, memoria, verdad y justicia. No hay millones que puedan comprarlo. Y hay que ser respetuoso, y lo soy, en el sentido de leer esto que es tan sentido, esto que escribió Víctor Heredia. Difiero en esto de colocar que el ataque es a todo, porque, estimado compañero Víctor Heredia, no hay dinero que pueda comprar lo que no tiene precio. La memoria, la verdad y la justicia, y efectivamente, como lo marca Víctor Heredia, a EVE en el ofrecimiento de $750,000 los negó. Otros aceptaron, EVE no aceptó. De allí escuchar a Vicente Sitolema, porque precisamente de las diferencias y de los aportes de cada uno, desde el lugar que tienen, desde la posición que han adoptado, convencidos, es que no habrá nada que derribe, que destruya, que manche más de 3 décadas de memoria, verdad y justicia. Nada. Aun cuando algunos asuman posiciones partidarias y otros sostengan la independencia y la autonomía por sobre cualquier gobierno, porque el Estado es un modelo represor y siempre habrá violaciones a los derechos humanos, siempre, sea el gobierno que sea. Desde allí se sostiene la memoria, la verdad y la justicia. Abril nos lleva al lugar que corresponde, nos pasamos algunos minutos, y después cerramos el programa versión acotada de hoy. El reparador del sueño. Las construcciones edilicias no dan abasto, se caen a pedazos los edificios, los de medicina no pueden trabajar como tienen que hacerlo, falta el gas. Entonces hay un montón de reclamos que se están haciendo desde todas las universidades, desde la UBA principalmente, obviamente. Recorte informativo, el otro periodismo. Y mañana a las 11 nuevamente vamos a estar en el rectorado encabezando la marcha, el CUM, ¿no? En la ciudad universitaria. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.

hombres también, jóvenes, en sus distintas etapas y capas, estaban allí para escuchar a dos funcionarios que fueron a poner la cara. Los funcionarios tienen que ir porque son funcionarios. Cuando se agrega esto de que fueron a poner la cara, es que recibirán algunos cachetazos, que no son más que preguntas: ¿cómo es posible que a la empresa no se la controle? Poner la cara significa expresar y explicar que hay un expediente, y como en algún lugar del Consejo Deliberante se escucha y hay compañeros que siguen todo lo que esta radio recuperada produce y provoca, es que se votó un expediente, se aprobó una ampliación y el monopolio del transporte, que es la perlita, nunca, nunca respetó lo que el Consejo Deliberante había aprobado. Cuando digo que el Consejo Deliberante aprobó, es que hay un acuerdo con el Ejecutivo para que salga. Cuando digo que hay un acuerdo con el Ejecutivo, es que le preguntaron a la señora Cristina Mesa o al titular de la empresa si era factible ampliar el recorrido 25. Y cuando se vota es porque hay acuerdo entre el Poder Político Ejecutivo, el Legislativo y la empresa. Pero el monopolio como es esto, es el que entrega boletos para que cada acto público, perdón, cada acto partidario sea público, no para todos. Es el que presta las unidades el fin de semana si los chicos se tienen que movilizar. Es la empresa que, por ser monopólica, es a quien el gobierno se dirige y a quien el gobierno le pide. Ahora bien, ocurrió algo el viernes pasado que fue el accionar de la patota de la perlita o la patota de UTA, porque los vecinos dijeron: bueno, basta. Basta porque además de que el expediente no se cumple, basta porque los colectivos lo paran, o los paran los colectivos, detienen las unidades frente a las viviendas. Y entonces ya la normalidad que existía hace algunos años dejó de existir. Que los vehículos particulares de los trabajadores del volante van ocupando y ganando espacio. Porque no se respeta el circular de las unidades, sino que ya los colectivos de la perlita van ingresando por cualquier calle. Por las que rompió, no pasa más el colectivo porque se va a romper la unidad. Y entonces el monopolio que factura de lo que es el boleto recibe lo que es el subsidio del gobierno nacional, acumula y acumula esa acumulación de ganancias. ¿Y los vecinos qué pretendían? Pretendían que solamente un colectivo, un recorrido, tuviera una ampliación. Esto pretendían. Y se pararon en el portón de la Perlita, en Moreno Sur, en la cabecera. Y entonces la patota actuó. Gas pimienta, golpes, insultos, agresiones. ¿Podrá decir alguien, es lo que expresó un vecino? Cuidado, algunos funcionarios lo vieron. Algunos funcionarios dan cuenta de esto. Y la perlita luego, el viernes a las 10 de la noche, como una acción directa de lo que es un poder empresarial que establece vínculos y sociedades con el poder político, coloca sus unidades en el centro de Moreno como diciendo: ah, bueno, si los vecinos me tapan la salida allí, dejo de prestar servicio. Se intimó a la empresa La Perlita para que en el lapso de 48 horas normalice una situación que es anormal desde que el monopolio es monopolio, pero fundamentalmente, en términos institucionales y legales, desde el año 2009. ¿Cuándo debería responder La Perlita? Mañana. Mañana a las 10 habrá una reunión en la dirección de tránsito con el señor Jiménez. Señor Jiménez, que estuvo el día lunes en esta asamblea realizada en la Sociedad de Fomento de Martín Fierro, en Moreno Sur. Jiménez, que dijo delante de los vecinos: yo no puedo mandar inspectores a la noche. No tengo personal. Bueno, que vaya Jiménez entonces, que como director de tránsito puede labrar un acta y comprobar él como funcionario todas las infracciones que hacen a la denuncia de los vecinos. Pero cuidado, que esto puede tener una sanción, y quien decide el monto de la sanción es el señor juez de faltas, el doctor Tom Lorenzi, que puede poner una multa a La Perlita de 50 pesos, de 100, de 200, de a poco. Lo último que podría ocurrir, que es una decisión política, es quitarle la concesión. Y como esto no es Disneylandia, es Moreno, no piense el estimado vecino o vecina de Moreno Sur que al monopolio se le va a retirar la concesión. Los vecinos, al cierre del encuentro en donde participó Norberto Descarrega, leyendo un expediente y entregando datos que son oficiales, donde participó Víctor Jiménez, que dijo: no se le puede prohibir a la empresa La Perlita que circule porque las calles son públicas. Perdón, a los que están convocando los vecinos, una recomendación: pidan en la dirección de tránsito el recorrido 25, cuáles son las calles por donde tiene que circular La Perlita. No por donde La Perlita quiere, sino por donde debe circular La Perlita. Esto es socializar la información. Digo, para la gente de prensa, inclusive para los funcionarios. Hay que darle a los ciudadanos que tienen la decisión de juntarse en un día con mucho frío, porque así lo dijo Jiménez, hace mucho frío, tratemos de que no nos lleve mucho tiempo, otórguenle toda la información. Porque no se puede decir lo que se dice: La Perlita puede circular por cualquier lado. Es una confesión, porque La Perlita circula por donde quiere. Circula por donde quiere. Captura recursos. Rompe las calles, pero quien arregla no es La Perlita. La Perlita puede llevar un camión de asfalto caliente. Y recordó a una vecina de Moreno Sur lo que hicieron los vecinos de 25 de Mayo y Lomas. No es lo que hicieron, es lo que siempre van a hacer los vecinos. Cuando se rompe la calle La Madrid, que es el ingreso a 25, pero los camiones y los colectivos destruyen La Madrid, y la municipalidad con sus funcionarios son cómplices porque son socios de La Perlita, los vecinos cortan La Madrid. ¿Qué hace La Perlita? ¿Qué hace el municipio? Espera un tiempo. Por la calle paralela a La Madrid, allí va el 8 o el 14. Y cuando se sostiene el piquete en el tiempo, las correcciones y el mantenimiento. Una vecina dijo, de unos 65 años, a mí la combustión y el gas que tiran los colectivos me está matando. Yo no puedo respirar. Mi salud se alteró. ¿Quién me defiende a mí? ¿A dónde está el gobierno? Yo no tengo dudas. Si tengo que quemar a un colectivo, lo quemaré. Y algunos empezaron a evaluar, no es quemar un colectivo. Es que el día que se pararon frente a la empresa, le tocaron el culo a la empresa en el sentido de el dinero. Ese que recibe de subsidios. El que otorga por unidades, que no sé si la Perlita tiene todos los colectivos que dice tener. Si es a declaración jurada. ¿Quién lo investigó? ¿Quién investiga? ¿Quién pregunta? ¿Quién controla? Esa mujer que podía hablarle a Descarrega y a Jiménez desde el lugar más sentido, que es su lugar en la vida y en el mundo. Tendremos que hacer otro corte. Si el municipio viene y nos dice, nosotros actuamos, intimamos a la señora Cristina Mesa 48 horas y después ya queda en manos del juez de faltas, Ton Lorenzi, a los funcionarios y al gobierno. Dos cuestiones finales. ¿Qué van a hacer si los vecinos deciden un corte más? Un corte más porque no llega el colectivo a la unidad sanitaria. Porque cuando pasan los colectivos ya vienen llenos, entonces colmados, no pueden subir. Porque las calles se destruyen, porque andan por donde quieren, porque no hay multas. ¿Qué van a hacer? ¿Enviarán a la policía para evitar la reunión vecinal? Y lo segundo, ¿qué denuncia va a hacer la municipalidad? Porque está comprobado el accionar de la patota de la Perlita el pasado día viernes. Así es el monopolio, el que supieron construir y el que siguen construyendo. Son las 11:35, nos vamos. Hoy estuvo en la operación técnica y puesta en el aire el binomio, el dúo. Miguel Abril. Llegamos un poco tarde hoy. Cuestiones climáticas, humanas y humanas fundamentalmente. ¿Sí? A las 14:15, sí, el que cumple horario, el que está allí al pie del cañón, es Fernando Alberto Ochoa. Cintia Medina estará mañana compartiendo con ustedes esta conducción de Recorte Informativo. Mi nombre es Rubén Bustamante, nos vamos. Gracias por estar de ese lado. Siga sintonizando mañana con toda la potencia esta radio recuperada. Chao. Moreno necesita un departamento judicial, porque la problemática social es distinta a la problemática social del pueblo de campaña. Y esa problemática social, para entenderla, hay que estar allá, hay que convivir día a día, hay que estar escuchando los reclamos de la gente, hay que estar escuchando las necesidades de la gente. ¿La podemos llegar a entender de 70 kilómetros de distancia? No. Para que haya justicia en Moreno, tiene que haber un departamento judicial en Moreno. Recorte Informativo, el otro periodismo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.